La Red. La marca de Carlos Heller. Hoy por teléfono, porque estás yendo para Rosario, ¿no, Carlos? Buen día. Qué tal, Eduardo? Buen día. Sí, estoy ya... Bueno, ahora paré para hacer la nota, pero estoy a 40 kilómetros de Rosario. ¿Qué vas a hacer? Tenemos una actividad política de la corriente de la militancia que lidera Agustín Rossi uh-huh. con el Partido Solidario. Bien. Vamos a hacer una actividad conjunta. Ok. Eso es a las 14:30, ¿no? En el Club Banco de Santa Así Fe. Es. Para los Así rosarinos es. Y zona de adyacencia. Se conocieron, me parece que es, no digo que el tema, pero uno de los temas seguro, los indicadores sociales de pobreza e indigencia, que más allá, en el caso de la pobreza, de marcar algún descenso respecto del inmediatamente previo, no dejan de preocupar muchísimo, ¿no, Carlos? Y sobre todo con los, sí, claro. los niveles inflacionarios que se mantienen. A ver, primero, nunca va a haber índice de pobreza o indigencia buenos. Uh-huh. Siempre se dan una búsqueda de mejorar, porque no debería haber ni pobreza ni indigencia. Pero efectivamente, como vos decís, el dato es preocupante porque el índice dice que del primer semestre del año un 8,8% de la población no poseía ingresos suficientes para acceder a una canasta básica de alimentos. Si uno mirara para atrás diría, bueno, estamos un poquito mejor porque en el 2021, en el mismo primer semestre, era 10,7. Uh-huh. Pero eso no nos puede conformar para nada, porque estamos diciendo que hay 2,5 millones uh-huh. de argentinos y argentinas que siguen estando en la indigencia, y que pasa en la Argentina, uno de los principales productores de alimentos a nivel mundial, es decir, acá no tenemos un problema de escasez por el lado de la oferta, ¿no? Y quería explicar un par de cosas alrededor de esto, porque cuando uno habla de la oferta, en general piensa que por ahí viene la generación de precios. Pero mirá lo que vemos. Cuando miramos este primer semestre del 2022 uh-huh. y lo comparamos con el mismo periodo del 2021 y tomamos la evolución con el índice de precios de alimentos que calcula la FAO. La FAO es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En la Argentina los precios aumentaron 7 puntos por encima de los internacionales, medido en dólares. Una cosa absurda, injustificada. ¿Entendés lo que estamos diciendo? Alimentos producidos en la Argentina, que sus precios aumentaron 7 puntos en dólares, más que el precio promedio de los alimentos que calcula la FAO. Es un disparate. Pero también, si seguimos mirando, encontramos otros datos para seguir marcando la preocupación. Los precios de los alimentos en los últimos 3 años aumentaron 19 puntos más que el índice general de precios. Una barbaridad. ¿Escuchaste eso? Sí, sí, sí. Una barbaridad, claro. Bueno. Y 19 puntos es el promedio, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires creo que es casi 24 y casi el 35. No. 23,4 es cuánto incide en el índice general el índice de precios. En general el precio de los alimentos. Así es, un 23% del índice general son alimentos. Esto es mucho peor en el NEA, donde llega al 35,3% el impacto de los alimentos. Es decir, pero yo diría, el tema principal es, estamos en el lugar del mundo, o en uno de los lugares del mundo, donde mayor cantidad y variedad y calidad de alimentos se producen. Así es. Y no puede ser entonces que los alimentos aumenten en sus precios localmente más que aumentan a nivel internacional. Es un disparate, no tiene lógica, excepto la discusión sobre la puja distributiva. En la semana específicamente sobre el tema de los alimentos, del precio de los alimentos, bueno, se produjo la intervención de Cristina, ¿no? Concretamente dijo, una política de pide una política de intervención más precisa y efectiva en ese sector, en el de las empresas alimentarias, y al mismo tiempo dijo diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia. Así lo dijo, ¿no? Sí, sí. A ver, digamos varias cosas para decir al respecto. Primero, comparto absolutamente. Segundo, nosotros venimos repitiendo y ha sido, yo diría, machacadamente hablada en esta columna, la cuestión de que los precios en la Argentina aumentaban de manera autónoma de los salarios, de las tarifas o del tipo de cambio, que todo el tiempo han estado corriendo para atrás, ¿viste? Eso que yo digo, los precios parecen, es decir, suben los precios, hay inflación, como si fuera un fenómeno climático y no producto de variables. Es decir, ¿por qué suben los precios si el tipo de cambio dicen que está atrasado? Si los salarios sabemos que están atrasados, si las tarifas sabemos que están atrasadas, solo suben porque hay especulación, expectativas especulativas y puja distributiva. Entonces, hay que meterse con los márgenes de ganancia y con la especulación. Son dos cuestiones que están asociadas y que, en definitiva, son las que explican lo que está pasando y explican ese dato que dábamos antes, de que acá los precios aumenten en dólares más que en el promedio mundial. Entonces, hay que meterse con esto, porque si no, no se va a poder resolver. Y bueno, y esa es una asignatura pendiente, efectivamente, que las políticas públicas tienen. Vos mencionaste las dos cosas. Sobre la segunda, Massa dijo algo ayer, después, si querés, lo explicamos un poquito más. Dale, dale. Que tiene que ver con algo que se comprometió cuando, no se comprometió él, sino el gobierno, cuando sacó el decreto para implementar esa apertura de las exportaciones, este fomento exportador. Ahí dijo que el beneficio se iba a destinar a dos cosas, y una de ellas era a generar un recurso para los sectores más carenciados. Lo que dice Massa también es que va a haber, lo que anticipó también, es que va a haber nuevas medidas en torno de los niveles de importación, además de esto que acabas de señalar. ¿Qué cabe esperar con eso? Sí. ¿No? Dice que se habla del dólar Qatar. No, no lo dijo. No. El dólar Qatar no tiene nada que ver con esto. Madre. No, me refiero al Qatar sería lo que... Me refiero a las medidas Qatar, como para asegurar no tanta salida de reservas. Sí, sí, claro. Pero el dólar Qatar actuaría al revés sobre la salida que gastarían argentinos en el exterior. Sí. Y acá de lo que estamos hablando es de dólares que salen para comprar productos que no son necesarios de comprar en la Argentina porque se producen en el país. Más habló de esto dos veces. Habló el miércoles en la Cámara de Diputados cuando presentó el presupuesto y volvió a hablar ayer cuando presentó los resultados de este programa de incremento exportador. Y en los dos dijo lo mismo y dio los mismos ejemplos. Habló de quienes se habían, dijo textualmente, los que habían hecho trampa, y que recurriendo a amparos judiciales habían importado cosas que la Argentina no necesitaba importar, y dio ejemplo, habló de 20 millones de dólares en toallas, habló de importación de máquinas tragamonedas, habló de importación de máquinas para generar criptomonedas, dio un montón de ejemplos de cosas que se fueron rechazadas, digamos, por las autoridades gubernamentales y que los importadores consiguieron que jueces autoricen y por esa vía se amparen, y anunció que el lunes se van a poner en marcha medidas que van a hacer caer esos amparos y que dijo le darán la oportunidad a los que hicieron trampa de encuadrarse y si no tendrán que someterse a lo que la ley determine. Esto es fundamental, porque la Argentina no puede seguir importando cosas que no necesita, y cosas que, por otro lado, se producen en el país y compiten con producción local, es decir, están afectando a la generación de trabajo local. Es una cosa inaceptable. Y volviendo al tema de los precios, también creo que hay que esperar medidas, porque efectivamente los pactos de caballeros, como hemos dicho otras veces, han mostrado ser insuficientes como mínimo, y el Estado tendrá que avanzar en las tareas de fiscalización en las cadenas de valor, justamente para ver dónde están esas grandes ganancias, que vos fijate, es muy interesante, las reconoció Rubinstein en la Cámara de Diputados, aunque luego pareció decir otra cosa cuando apareció con un tuit que parecía ser de respuesta a lo que dijo Cristina. Sí. Pero a ver si lo puedo explicar. Él dijo claramente en la Cámara de Diputados que en estos últimos años había habido una sobreutilidad empresaria que no tenía justificación y que había que corregir. Al día siguiente lo que dijo es que no era una actitud perversa de los empresarios, sino que eso era producto de los desajustes macroeconómicos y que si se corregía la macroeconomía, eso se tenía que corregir naturalmente. Pero no negó la sobreganancia empresaria. Entonces, más allá de la discusión teórica de las causas, parece imprescindible tomar medidas para poner en cauce normal esa rentabilidad empresaria. Vos fijate que no se está hablando que las empresas no ganen, se está hablando que no tengan superganancias a costa del aumento de la pobreza y la indigencia. Entonces, de eso estamos hablando. Te hago acerca de eso una última pregunta, sí, podés seguir viaje además. Justamente, vos dijiste, hay que meterse con los márgenes de ganancia y con la especulación. Especulación, pongámosle que se entiende más fácil, y porque aparte es una palabra que connota negativamente desde ya. Pero cuando decís, hay que meterse con los márgenes de ganancia, te van a decir, Gerer, esto es capitalismo, ¿qué es lo que hay que meterse con márgenes de ganancia? ¿Cómo puede el Estado meterse? Bueno, en el capitalismo existen cosas que se llaman impuestos, y vos podés subir alícuotas de impuestos cuando la rentabilidad pasa a ciertos niveles, por ejemplo, y te metés con los márgenes de ganancia respetando que esto es capitalismo. ¿Vos crees que hay... Por ejemplo, sí. No, está claro, pero digo, ¿vos crees que hay instrumentos al respecto que se pueden aplicar? ¿Con cuál velocidad? Yo, por ejemplo, el sábado pasado, vos mismo dijiste, bueno, cada vez que te querés meter con la cadena de valor, o no pasa por el Congreso, te meten una cautelar o cosas sí, por el estilo. Y sí, pero a ver, es cierto, si fuera fácil estaría hecho. Si hay problema porque es difícil y porque pasa todo eso. Pero en la medida en que cada vez se pone el tema más a la vista, porque hoy no tenemos tiempo, pero yo te podría llenar de datos positivos. Por ejemplo, te doy 3-4 datos. El crecimiento de la actividad manufacturera, es la industria en general, está 13 puntos y pico por encima de lo que había a fines del 2019 cuando termina la gestión de Macri. Es decir, que ya hemos recuperado con creces todo lo que se perdió durante la pandemia y estamos 13 puntos por encima. La inversión, tema de la que tanto se habla, de los 7 primeros meses de este año, este es un dato poco difundido, en los 7 primeros meses del 2022, la inversión medida en dólares da 3.300 millones de dólares año, comparando con el promedio de los 4 años de gestión del gobierno de Mauricio Macri. Si mido el nivel de empleo, y este dato también te va a sorprender, la cantidad de empleo registrado que informa el INDEC en su último informe es la más alta de la historia argentina desde que se mide este dato. ahí te marca el problema. Hemos avanzado muchísimo porque hemos tenido un crecimiento significativo del empleo, pero de empleo de bajo nivel de remuneración, que es la etapa de lo que falta corregir para que entonces esos trabajadores que han conseguido trabajo no sigan siendo pobres a pesar de que tienen trabajo. Abrazo, Carlos. El sábado que viene nos vemos acá en Piso. Chau, que te vaya bien. Pasó Heller.